en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM y la KWMR, y puede unírsenos por la radio desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora o teléfono en kwmr.org. Amigos, el tema de hoy es depresión, comprensión y recuperación. A tono con este tema, el pensamiento de la semana de autor desconocido dice así: cuando la vida te presente mil razones para llorar, demuéstrale que tienes mil y una razones para sonreír. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, bienvenidas y bienvenidos todos, llamando al 415-455-0102. La palabra depresión viene del latín deprecio, que significa opresión, encogimiento, abatimiento. El diario vivir está repleto de presiones y problemas que pueden deprimirnos. Nuestra gente carga responsabilidades y enfrenta desafíos innumerables. Las investigaciones señalan que los latinos migrantes corremos mayor riesgo de desarrollar depresión, mas a menudo no procuramos o no conseguimos el tratamiento y el apoyo que requerimos. La depresión es el trastorno mental más común y no discrimina. Si tenemos cerebros, nuestros cerebros pueden enfermarse con depresión. Esta puede incapacitarnos y traer consecuencias serias, hasta letales, a causa del suicidio. Muchas madres padecen depresión durante el embarazo y después del parto. Y además de causarle sufrimiento a mamá, esta depresión puede perjudicar el desarrollo del bebé. De hecho, la depresión de mamá está relacionada a retrasos en el lenguaje, el aprendizaje y a problemas de comportamiento en sus hijos. Por eso evaluamos, requerimos y recomendamos evaluación y tratamiento. Y muchos tratan de aliviar los síntomas de la depresión ahogando las penas en la bebida, lo cual empeora más su malestar, pues el alcohol tiene efectos depresivos en el sistema nervioso central. En mi trabajo como psicóloga veo a diario el impacto, el sufrimiento que trae la depresión cuando no es atendida. Y en mi vida personal me consta que la depresión ha opacado la experiencia de muchos en mi familia. Mas también me consta que hay sanación y recuperación. Si bien la depresión puede debilitarnos, enfermarnos y incapacitarnos, podemos recuperarnos. ¿Conoce usted los síntomas, las señales? ¿Cómo distinguir entre una tristeza temporal o una depresión clínica? ¿Qué hacer ante la depresión? ¿Dónde encontrar aliento y tratamiento? Presentaremos información y orientación sobre los síntomas, las soluciones y los servicios disponibles para abordar la depresión. Acompáñenos, aproveche y aporte sus ideas, inquietudes e interrogantes llamando al 415-455-0102. Que como panelistas expertos respondiendo a sus llamadas y aquí conversando sobre el tema, hoy contamos con el doctor Coque Saavedra, psicólogo clínico, profesor y supervisor. Tiene consultorios en Berkeley y en San Rafael. Un placer tenerle con nosotros, doctor Coque. Muchas gracias, Marisol. Real gusto poder ayudar a la comunidad. Gracias, de eso se trata. Sabemos que por ocupados que estamos, qué bueno cuando nuestros expertos, amigos, colegas, compadres en la causa hacen disponible su tiempo y sus conocimientos. Y a propósito de eso, también contamos hoy con Heather Lascaris. Ella es terapista con el programa de la salud de la familia latina en salud mental y uso de sustancias del Condado de Marin. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctora Marisol. ¿Cómo? Pues empecemos nuevamente desde sus perspectivas definiendo. Cuando hablamos de depresión, ¿cómo reconocer señales, síntomas? Empieza, doctor Coque. Yo pienso que una de las maneras más fáciles de notar una depresión, especialmente cuando es un poco más seria, es que uno no puede dejar de pensar. Son los pensamientos y que dan vueltas y vueltas. Que vemos que no podemos estar, como digamos, relajados al punto de poner la mente en blanco, sino que la cabeza, los monitos en la cabeza están muy activos y eso nos impide a veces concentrarnos o hasta descansar y dormir. Así es. Uh-huh. Y normalmente lo que uno nota es que la mente está tratando de solucionar un problema, ¿no? ¿Por qué me siento así? ¿O por qué esto o lo otro? Así que no solamente hay mucho pensamiento, mucha actividad, sino que no son los pensamientos más alegres o esperanzadores, sino es enfocado más bien en pesares o problemas, ¿no? En pasado o en posibles problemas. Claro, en problemas. Y normalmente el pensamiento está generado, ¿no? La energía de ese pensamiento la genera la depresión en el cuerpo, una emoción que es difícil. Entonces la mente realmente está tratando de encontrar una salida, ¿no? A ese dolor que uno siente. Así que uno siente dolor en el cuerpo, hay sensaciones y sentimientos incómodos, desagradables, y entonces la mente tratando de figurar o de hacer sentido, cómo resolver, cómo aliviar, ¿esto nos impacta? Y normalmente lo que pasa con la depresión, muchas veces usamos la mente para resolver un problema, pero con la depresión es nuestra emoción el problema. Lo que nos sentimos, como el clima es un problema, el clima interno. Entonces la mente normalmente encuentra una manera de culparnos a nosotros. Dicen, yo tengo un problema, hay algo malo conmigo, yo no soy capaz de... Sí, que no solamente son pensamientos negativos sobre lo pasado, sino sobre nosotros mismos, sobre nuestra persona, nuestro carácter, nuestras cualidades. Y tenemos eso constantemente en la mente. Heather Lascaris. Sí, estoy completamente de acuerdo. En mi experiencia, la culpa, los sentimientos de nosotros decir, ay, no me siento capaz, no soy capaz, no tengo las ganas de salir de la cama a hacer desayuno a mis hijos o de sacar al perro a caminar. Yo soy incapaz. Así que cosas que quisiera o debiera hacer y no puedo. Y por otro lado nos sentimos demasiado responsables y nos echamos la culpa aún de situaciones que no son culpa nuestra o de que no son pecados tan grandes y los magnificamos. Es como que el pensamiento depresivo cambia de perspectiva de las cosas, ¿no? Nos hace ahogarnos en el vaso de agua o hacer la montaña del granito de arena. Doctor Coque. Claro, es como uno está siguiendo uno piensa que está pensando, que está solucionando un problema, que está haciendo algo productivo, pero la mente simplemente está funcionando por sí misma, automáticamente, es como, ¿no? Y atascada, como en un disco rayado. Exacto, es como una montaña rusa, ¿no? Y sigue dando vueltas y vueltas. Cuando usted observa que está pensando y pensando lo mismo y los pensamientos ya son repetitivos, usted sabe que no va a llegar a nada nuevo, que es momento de... No es productivo y es agotador. Y hablando de agotador, muchas personas con depresión se quejan de no tienen ganas, no tienen motivación, sí. Energías o fuerzas. Heather Lascaris. Sí, es verdad. La depresión tiene un ciclo interesante, ¿no? Parte de la depresión es sin ganas de hacer actividades que antes nos gustaba hacer. Y esa misma actividad es como si nos sentimos deprimidos, no queremos, no tenemos la motivación y el interés. ¿Y qué pasa cuando no lo hacemos nosotros mismos? Nos juzgamos. Ay, caramba, no hice esa actividad. Mira cómo es cambiado. Antes me gustaba ir a la yoga y ahora ni siquiera me puedo hacerlo. Soy incapaz. Y eso mantiene la depresión. Y por eso sí estoy completamente de acuerdo contigo, doctor Coque, que es un conflicto interno. Interno. Y han hablado ya entonces de algunos de los pensamientos y sentimientos. ¿Qué tal de las sensaciones o del funcionamiento del cuerpo, del organismo? ¿Acaso no es cierto que la depresión puede afectar nuestro apetito y nuestro dormir, nuestro sueño? Doctor Coque. Claro, en mi experiencia normalmente uno siente las emociones depresivas en el pecho. Normalmente la gente lo siente en el pecho, el miedo más en el estómago y la rabia uno lo siente más en la garganta, en el rostro, pero el pecho es donde uno siente esa opresión normalmente, opresión. Y es como un dolor en el corazón. Sí. Exactamente. También he tenido clientes que se sienten como pesados y lentos por todo el cuerpo, como agotados, como que no hubieran dormido nada, aunque durmieron 10 horas. Y sabemos la importancia del sueño, no solamente para el aprendizaje y la memoria, sino para el buen humor, para estar de ánimo. Si no dormimos lo suficiente, tengo entendido que el insomnio viene bastante con la depresión en muchas personas, no poder conciliar el sueño, o a las 3 de la mañana levantarnos, despertarnos y no poder volver a dormir. por cansados y agotados que estamos. Familias, el tema de hoy es la depresión. Vamos a comprenderla para recuperarnos. Y esto es un tema que nos toca a todos, en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia cabeza o en nuestra casa y en nuestra comunidad. Es de las situaciones más comunes y más debilitantes que a veces no le damos la atención y la seriedad y la ayuda que merece. ¿Qué piensa usted? Únasenos llamando al 415-455-0102. Cualquier comentario, consulta, bienvenido anónimamente si lo prefiere, y vamos a dar aquí la oportunidad que esta señora lleva un rato esperando. Le damos la bienvenida a Gloria. Bienvenida Cuerpo Corazón Comunidad. Gloria, ¿nos escucha? Claro, buenos días, doctora Marisol, ¿me escucha bien? Muy bien, muy bien. Gloria a Dios, como dicen algunos, bienvenido. Gracias por su invitación, y sí, yo estoy en mamá ayudando a ciertas familias, y también una de las cosas que siempre me dicen que su cuerpo duele cuando se sienten tristes y empiezan a tener pensamientos pues no muy positivos, ¿verdad? Uh-huh. Y siempre están estancados. Uh-huh. Que no pueden ¿verdad? No pueden salir solos, y es cuando pues yo pienso que es cuando tendrían que buscar como un tipo de consejería, terapia, porque la depresión puede ser como el agua turbia, el agua revuelta, que hay que dejar que, ¿verdad?, encontrar la manera de que esas aguas revueltas se calmen para ¿verdad?, mirar la claridad de las cosas. Uy, quizá vamos a hablar más de esa imagen, es una que todas podemos imaginarnos para revelar esa experiencia. Así que mencionó las personas que ha apoyado, muestran ese dolor en el organismo. Por eso muchas personas terminan yendo a la clínica regular más que a la psiquiatría o a la psicología, porque piensan que hay algo malo en su salud. Y ciertamente tienden a venir acompañadas, ¿no? La diabetes puede traer depresión y otras condiciones, pero no es necesariamente que haya que darnos una medicina para resolver la diabetes. Vamos a hablar cuándo sí, cuándo no. A lo que dice Gloria, ¿qué añadirían? ¿Doctor Coque? Bueno, Heather Gasser. ¿Sabe? Diría yo, gracias Gloria por llamar. Es tan importante nosotros acordarnos que nuestras mentes están conectadas con nuestro espíritu y los sentimientos y nuestro cuerpo. Entonces también cuando a veces tenemos dolores corporales, vamos a pensar, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando alrededor de mí? ¿Cómo me siento y qué estoy pensando de este momento? Porque muchas veces nuestro dolor en nuestro cuerpo es como un señal que quizá algo tenemos que corregir o resolver. Hay ese conflicto interno, y buscando la ayuda, personas como Gloria, buen ejemplo que ayuda a muchas familias, la terapia, un amigo, alguien de la familia. ¿Sabes? Tengo esta sensación. ¿Puedo hablar contigo un poquito? Me siento tal forma. Y es prestarnos atención y ver con quién platicando, comenzando con platicando primero, quién nos puede servir a la hora de, no necesariamente de cambiar nuestra manera de pensar, aunque podemos hablar de eso también, pero cómo la terapia y la consejería puede ayudar, cómo una amiga o un compadre puede ayudar, o un compañero de trabajo, porque hablando se entiende la gente, pero ese es el primer paso. ¿Qué decimos al hablar, Dr. Coque? Me encantaría responder a la señora Gloria, que me gustó mucho lo que dijo, y su metáfora es muy linda, el agua turbia. Mire, yo pienso que los seres humanos somos un poco como un vaso de agua, lleno de agua, pero al fondo hay tierra, hay barro, y tenemos una cuchara en el vaso, ¿no?, de agua. Entonces lo que pasa es que cuando el agua se vuelve turbia, nosotros no sabemos qué hacer, nos sentimos mal, ¿no? Y esas son nuestras emociones. ¿Y qué hacemos? Empezamos a revolver la taza. Y cuando revolvemos el agua turbia, ¿qué obtenemos? Nada cambia. Uh-huh. Y toma mucha energía hacer eso, tratar de revolver, tratar de eliminar. Entonces, yo pienso que, como está sugiriendo Marisol, hay que dejar de revolver. Hay que aceptar la situación, abrazar nuestras emociones, aprender a sentir lo que sentimos y poner la energía en vivir la vida como queremos, en recuperar nuestra calidad de vida, moverla, esa taza, no necesitamos mover la cuchara para llevar la taza donde queramos, ¿no? Entonces, conectarnos con la gente que queremos y dejar de darle vuelta a la cabeza, porque eso genera estrés y cuando estamos, no funciona. Y no podemos dormir, no ayuda. ¿No? Claro, no, no podemos descansar. Así que es muy, muy bonito, todos podemos pensar en esa imagen y decir cómo lo aplico a mi caso. si no me funciona el estar nada más pensando en los problemas, sino es sí aceptar o reconocer si hay estas situaciones problemáticas o si me gustaría que otras cosas fueran de manera distinta, pero que es importante para mí, y enfocar las energías que tenemos en lo que es importante para nosotros. Y eso mismo nos puede dar entonces más energía para seguir adelante, como decimos, a pesar de los pesares, Heather Lascaris. Claro, y sabe, yo tenía una colega en la escuela que me decía, ella hacía un grupo de depresión para mujeres latinas y hablaban mucho acerca de los pensamientos que, ay, hoy no fue un día tan bien porque no hice tal actividad, o me estoy sintiendo mal, siento como algo mal va a pasar, y ay, yo creo que soy mala por pensar eso. Entonces mi colega decía, ok, perfecto, ahora dale vuelta a esa tortilla, dale vuelta al pensamiento, porque muchas veces con la cucharita damos vuelta, tenemos que parar, espérate, pausar. Déjame darle vuelta, sí, déjame aceptar cómo me siento, qué está pasando, y déjame probar, ¿esto es real? ¿De verdad soy capaz? Sí, soy capaz, porque mira esto y esto y esto. Mira lo bueno que he hecho en mi vida. Así que al pausar y prestarnos atención, podemos examinarla de una manera más clara, si podemos ver a través de la mugre. A veces se habla de la depresión también como estar en un túnel tan, tan oscuro en el cual no se ve la luz. Uh-huh. Todavía está aquí Gloria. Gloria, ¿algo más que quisiera decirnos? Siempre nos gusta su comentario, su perspectiva. Adelante. Claro, yo también tenía algo que decir acerca de que también noto que algunos de mis padres o familias con las que yo trabajo estaba notando que esto de la familia, y empiezan a preocuparse por la persona que sufre la depresión. Mm. Y empieza a afectar como todo el beehive. Mm. ¿Verdad? Puede ser contagioso. Son contagiosos, uno está depresivo, el resto de la familia está preocupando, ¿verdad? Entonces afecta todo eso, y hay que ver que nuestra, ¿verdad? Si nos afecta la depresión, ¿cómo afectamos a los demás? Y por el bien de ellos y el bien de nosotros, tenemos, ¿verdad?, que buscar ayuda por allá, por fuera. Le hacemos eco. Y vamos a hablar un poquito de eso también, de cómo algunas de estas situaciones sí las tenemos en el individuo, pero también en la familia, en la comunidad, y por qué es así. ¿Es una cuestión biológica, es una cuestión social, aprendizaje, combinación de todos? Díganos usted qué piensa llamando al 415-455-0102, que después de las voces de nuestra gente tomaremos más llamadas. Y por cierto, hablando de llamadas, ¿sabe que estamos en la temporada de recaudación de fondos para nuestra estación KBBF? Si aprovecha programas como el nuestro, bienvenida. Bienvenida a su aportación, su contribución. Así podemos seguir poniendo esta programación al aire en estaciones comunitarias. Para eso estamos, para nuestra comunidad. ¿Y qué nos dijo la comunidad? Escuchemos. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Necesito saber cómo es cuando uno debe de saber cuando uno tiene depresión. ¿Cuáles son los síntomas para un adolescente saber si tiene depresión? ¿Qué debe de hacer uno o cómo actuar cuando se sienta en depresión? Ya pasé por depresión. A mí lo que me ayudó es platicar con las personas, hacer yoga, caminar, bailar. Mi pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias de una persona que tiene depresión que no busque ayuda? La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. ¿Qué les parece si abordamos algunos de esos comentarios, consejos que nos dieron las personas que hablaron? Esta última me dejó pensando, no hemos hablado de qué tal cuando ignoramos o no le damos atención o no tomamos en serio a la depresión. ¿Cuáles son algunas de las posibles consecuencias lamentables? Empieza Heather Lascaris. La depresión, como hemos hablado con Gloria, la depresión tiene la habilidad de afectar al sistema familiar igual al individuo. Si ignoramos los señales y no buscamos ayuda, puede puede ser un patrón que padece por tiempo, ¿no? Y puede persistir, o puede, sea. Exacto, puede persistir. Y esa persona quizá puede poco a poco tener menos esperanza y menos valor de ellos mismos. Y eso sí, puede traer dificultades, puede traer consecuencias en el trabajo. Los estudios, por ejemplo, en la habilidad de ellos relacionarse con los demás, se pueden tender de aislarse. O sea, que no nos ocupamos de nuestras responsabilidades, tales como el estudio o el trabajo, de lo cual entonces, ¿de qué comemos si perdemos el trabajo? Los problemas de pareja, ¿qué tal estamos más aislados si perdemos nuestra relación de pareja por nuestros síntomas de depresión? Y Chloe hizo un comentario, hasta nuestras mascotas que dependen de nosotros sufren cuando no podemos estar presentes para ellos por la depresión. En última instancia, como mencionamos también, ¿qué tal adicciones como alcohol o drogas o el suicidio, que está tan asociado a los pensamientos negativos que pueden venir con depresión? Doctor Coque. Si me permite abordar el tema de los adolescentes, que uno también. De las personas de la comunidad hizo una pregunta, ¿cómo observan y cómo ayudamos a nuestros adolescentes niños? Yo pienso que el tema es muy, esa pregunta es muy importante. Primero, como padres, tener una relación sana y buena con ellos. La rabia, los gritos, la violencia, de hecho generan depresión, generan estrés y hacen a los niños sentirse desesperados, desesperanzados, solos, desconectados. Entonces hay que conectarnos con nuestros hijos y hay que apoyarlos, hay que ayudarles a movilizarse en la dirección de lo que ellos aman, de lo que es importante para ellos. Y a veces los adolescentes, como parte típica del desarrollo, hay altas y bajas en su ánimo o tienen una actitud menos simpática o demás, pero si es algo más persistente, si es algo que está afectando, están más aislados de sus compañeros o de la familia, obviamente su desarrollo, desempeño escolar se afecta. Si está usando alcohol y drogas o conductas arriesgadas, está lastimando, está manejando de maneras peligrosas, tenemos que tener esa conexión aún más fuerte y estas conversaciones delicadas, a veces hasta directamente hablando, me preocupa lo que veo, cuenta conmigo, ¿cómo podemos apoyarte? ¿No? Ah, ¿va a añadir algo más? Sí, así es. Normalmente cuando un muchacho, cuando cualquier persona en realidad se siente mal por un tiempo largo, ¿no? Crónico, uno trata de buscar soluciones y el alcohol, las drogas, simplemente lo que hacen es que eliminan el dolor por un tiempo limitado. Entonces, es una solución muy mala al problema que termina generando más problemas. Más problemas. Yeah. Eso es otro de los riesgos en jóvenes y en adultos también y en personas de la tercera edad. Esto afecta a todas las edades, de hecho, inclusive a la niñez. Pero la señora Marta está esperando aquí hace un ratito, así que le vamos a dar la bienvenida cálida. ¿Cómo podemos servirle? Comentario, consejo, consulta. Señora. Oh, aquí. Gracias por esperar. Comentarios de la depresión. Cómo afecta sobre la, ¿cómo se dice esto? En lo de lo físico de uno. Ajá. En el cuerpo. En el cuerpo, en los, como dice ahí, cómo afecta a los adultos, a los adolescentes. Sí, que cómo nos afectan nuestros cuerpos, tanto adultos como adolescentes, y parece que tiene un bebito aquí también. Y por cierto, habíamos comentado cómo los padres deben cuidarse a sí mismos, porque del bienestar emocional de ellos afecta e impacta también al de sus hijos, y estamos más sanos y fuertes, capaces para criarlos bien, de mejor humor para disciplinarlos o para nutrir su desarrollo temprano, si no tenemos la carga de la depresión. A ver qué responden nuestros invitados a lo que dijo la señora Marta. Empieza, doctor Coque. Ok. Mucho gusto, señora Marta. Mire, en el cuerpo uno se siente, como dijo Heather y Marisol, uno siente, puede sentirse pesado el cuerpo, puede sentir presión en el pecho, y a veces uno no se da ni cuenta de lo que siente porque está dándole vuelta y está estresado y como que está en la cabeza, ¿no? Con los niños yo creo que lo que es muy importante, señora, es hacerse una pregunta como padre, es decir, ¿qué quiero ofrecerle a mis hijos? ¿Qué es lo que es realmente importante? ¿Qué tipo de madre o padre quiero ser? Y sabe que hablando con padres y madres, no he conocido a nadie que no haya respondido, quiero darle amor. Y si es lo único que hace, Va a darle un gran, gran apoyo a su hijo. De hecho, para la depresión y para muchas otras condiciones importantes, la vitamina A es la principal. Y es la A del amor, del afecto, del abrazo, de la atención, de la aceptación, del apoyo y de la ayuda. Vitamina A para todos nuestros niños como antidepresivo y demás. Muchísimas gracias por su comentario, señora Marta. Me dicen que ya pasó la horita de la novela y está relacionado a su pregunta. Vamos a ver cómo están manejando esto la señora Estrada y sus comadres. Aquí va. Un episodio más de la familia Estrada. Comadre, te vinimos a visitar porque hace tiempo que no te vemos y no contestas cuando te llamamos. Sí, nos tienes preocupados. Ay, es que llevo semanas que apenas duermo y estoy tan desganada. ¿Sabes? Tu hija le dijo a Mía que te ha visto llorando y que extraña tus guisos. ¿De veras? Ay, parece que se dan cuenta que no estoy bien. Y ya la maestra de mi niño llamó diciendo que lo ve triste en la escuela. En verdad, ya ni les canto ni les cuento cuentos, ni los llevo al parque. Suena que estás deprimida. Cuando yo tuve mi bebé, agarré una depresión que hasta me hizo pensar barbaridades. En la clínica, me recomendaron terapias y medicinas y fui a un grupo de mamás que todavía visito de vez en cuando. Llamemos ahora mismo. Nosotras te acompañamos. De aquí no nos vamos hasta que consigues una cita. Y vámonos a caminar y a cotorrear al parque por las tardes. Nos vendrá bien a los tres y a nuestros hijos. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Continuamos con la doctora Marisol. Y aquí con nuestros invitados, el doctor Coque Saavedra y Heather Lascaris, terapista, psicólogo. ¿Qué tal? ¿Acaso no es cierto que la vitamina A también puede compartirse así entre comadres, entre amistades? No solamente un desahogo de problemas o penas, pero esa esperanza y esa compañía. Porque a veces es difícil que digan, ejercítese, eso es un buen antidepresivo. Pero sin el apoyo o el ánimo de nuestras aliadas, hay menos probabilidades que la persona deprimida lo haga, ¿cierto? Claro, ¿Coque? Creo que sí. ¿Heather? Claro que sí. El apoyo social, el apoyo familiar, de amigos es tan importante porque nos ayuda a mantener esa motivación. Y usando la metáfora que dijo doctor Coque, que creo que es maravilloso, de la copa con nuestra cucharadita que da vuelta, a veces los demás pueden parar la cucharita de darle vuelta, porque muchas veces ellos nos pueden ofrecer otra perspectiva más y nos ayuda. Ah, así que nos ayudan a parar de revolver la cucharita. Sí, creo. Veamos eso. Si ahorita estamos, a veces decimos, nadie sabe lo que está en la sopa, sino la cuchara que esté adentro. Paremos la cuchara que está meneando la depresión de nuestra gente. ¿Doctor Coque? El amor es lo que nos mantiene unidos, de verdad. Eso es lo más importante. Y cuando damos amor, no solo reducimos nuestra depresión, ¿no? Dar amor es lo que hace una vida buena. Eso. Y dar amor como en un abrazo, no estamos hablando del amor romántico nada más. El abrazo es mutuo, ¿no? Cuando lo damos, recibimos, se multiplica, no hay límites y no cuesta nada. Por cierto, es el mejor regalo que le podemos hacer a nuestros seres queridos. En estas épocas de tanto consumismo y demás, el amor no nos cuesta y no nos endeuda. Al contrario, nos hace más ricos a todos. Y hablando de amor, con mucho amor recibimos esta llamadita al señor Anthony en la línea 2. Bienvenido al programa, señor Anthony. ¿Cómo podemos servirle? Sí, muchas gracias. Quería saber una pregunta a los panelistas sobre las condiciones sociales que enfrentan los latinos y su relación con la depresión. ¿Cómo es eso? Mire para allá. Nos está poniendo a pensar. Así que sí, hemos hablado un poquito de factores más bien biológicos y sí hay tendencias a que pueden ser heredadas, como dicen, o hormonales, o los neurotransmisores, todo eso está dentro del organismo, pero ciertamente el impacto de nuestro entorno, del aprendizaje, es muy poderoso. Y en términos de las fuerzas sociales, de hecho el programa que viene va a ser sobre el racismo, la discriminación y la salud mental, porque sí, los estudios documentan fuertemente de que se convierten en fuentes de estrés y de síntomas de depresión y de ansiedad cuando la persona se siente, por ejemplo, excluida, discriminado, abusado, explotado y demás. Sabemos que en estas temporadas también de las elecciones que hay tanta negatividad, hay personas que internalizan también nuevamente esas imágenes negativas sobre quiénes somos y de dónde venimos y puede desarrollar o hasta aumentar unas tendencias depresivas. Vamos a ver qué piensan los invitados y le invito al señor Anthony que se prepare para decirnos qué piensa usted, porque nos trajo una pregunta provocadora y nos interesa su propia perspectiva. ¿Quién empieza? ¿Doctor Koki? Gracias, Anthony. Muy importante la pregunta que ha hecho. Mire, cuando estamos, yo pienso, una perspectiva mía, que cuando estamos en un ambiente en el cual recibimos mensajes que son desalentadores o mensajes en los cuales nosotros quizás no merecemos, ¿no?, ciertas cosas, somos menos que otros, por ejemplo, ser ilegal, ¿no?, una situación psicológicamente muy difícil, porque no la recibimos un mensaje en los medios de comunicación que no deberíamos estar aquí en el país, que estamos robando aunque estamos trabajando duro, ¿no?, etcétera, discriminación. Entonces uno empieza a internalizar un sentido de que no soy tan bueno como los demás, soy menos y me puedo sentir culpable, ¿no? Y la mente empieza a agarrar y darle vuelta y uno se puede sentir aislado, ¿no? Y decaído o desanimado. Y entonces ese es el peligro, porque entonces tenderíamos a aislarnos, que uh-huh. es precisamente lo que no queremos hacer. El antídoto sería el aliarnos, el conectarnos. Volvemos a la importancia de la compañía y el amor, en los cuales nos decimos con todo orgullo, soy quien soy y vengo de donde vengo y amo a quien amo y no voy a permitir que esas influencias me impacten negativamente, no internalizarlas, no comprar lo que me están vendiendo. Heather está sintiendo. Heather Lascaris. Sí, exacto. Muchas gracias, Anthony, por su pregunta. Y también, aparte de diferentes factores que nosotros los latinos enfrentamos, especialmente la situación de inmigrante, hay muchos clientes, por ejemplo, míos, que dejan la mayoría de la familia en su país de origen y vienen para acá. Y no tienen ese, bueno, no sienten el apoyo ya a pesar de la por la distancia, ¿no? Entonces, se sienten solo, se sienten aislado y se sienten lejos de la cultura. Y hay tantas diferentes experiencias que es difícil a veces para el latino ajustarse a la cultura de los Estados Unidos y también querer preservar y seguir manteniendo la cultura rica de ser latino, de su país de origen. Esos factores también pueden afectar la depresión. Anthony, ya que nos trajo esta pregunta, ¿qué piensa usted o de dónde viene? ¿Señor Anthony? Oh, señor Anthony a la una, señor Anthony a las dos. Señora, bueno, nos dejó pensando, pero el doctor Koki iba a añadir algo más. Sí, le agrego que una de las dificultades con la depresión, ¿no?, es que es difícil trabajar con pensamientos, como la doctora Marisol nos dijo, no hay que creer, no, uh-huh. no hay que confiar en uno mismo, amar lo que uno ama, ser quien uno es, estar orgulloso de eso, pero la mente es muy poderosa, ¿no? Entonces, practicar no creer estos uh-huh. pensamientos, estos mensajes, cuando la mente empieza a repetírselos a uno, uh-huh. es importante. No, pues, todos los pensamientos hay que darles caso como ciertos. Uh-huh. Exacto, como decimos en Berkeley, no crea todo lo que piensa. Uh-huh. Eso, los pensamientos son como las nubes, están condicionados y aparecen y se van. Entonces, la práctica de la meditación puede ser muy valiosa en este respecto. Pues muchísimas gracias por Anthony. Recibí el texto de que sí, tuvo que salirse porque estaban en una junta. Qué bueno que lo pudimos por lo menos recibir su pregunta, y siempre pueden escuchar el programa ya grabado en nuestro podcast en iTunes y en nuestro archivo de programas. Y ahora es hora de la cancioncita. Prepárese para llamar si se los quiere oír con comentario, consejo, consulta en el 415-455-0102. Y la canción está sobre la depresión, a ver qué les parece. Un día más, un día menos, ya da igual. Te vuelve una soledad que te hace sentir fatal. Miras alrededor y ya no ves a nadie cerca. Te sientes sola y siempre está cerrada tu puerta. Buscas una respuesta, pero tienes mil preguntas. ¿Por qué te pasa todo a ti? ¿Por qué ya no disfrutas la vida tal como lo hacías hace unos años? Las cosas han cambiado y todo el mundo te hace daño. O al menos eso piensas cada vez que ves sus ojos. Miras desprecio en ellos y sientes que solo es todo. Pero eres preciosa y dudas de eso en el espejo. Tus revistas distorsionan la verdad de tu reflejo. Y te sientes mal porque no tienes lo que quieres. Y aún así te acercas más a las personas personas que te hieren y te sientes sola, aunque te aíslas a la vez. Tu autoestima va cambiando con el tiempo por estrés. Todo parece oscuro, la luz ya no alumbra nada. Solo confías en lo que dice tu almohada. Cambiaste de ser independiente a depender del resto. Ya casi no hablas con nadie y no cuentas nada de esto. Nada de lo que sientes, nada por lo que lloras. Tu vida es una lucha a la que te enfrentas tú sola, contra ti misma y todos los que te rodean. Te sientes mal y no quieres que nadie te vea. Pero todo eso cambiará, todo se acabará. Aunque la oscuridad te envuelva, mañana amanecerá un nuevo día sin las lágrimas de ayer. Y serás tú la que siempre quisiste ser. Aunque la vida te golpee, aunque el cielo se torne oscuro, aunque las lágrimas te ahoguen y el dolor levante un muro. Si todo está borroso, no mires alrededor. Mira dentro de ti, verás que todo está mejor. Aunque la vida te quite todo lo que se llama No Estás Sola y es Gersón. Están sonriendo ahora nuestros invitados. A veces estos temas que son serios pueden ser pesados. Se ha dicho que si sonreímos a pesar de los pesares, el cerebro se cree que la cosa no está tan fea y nos sentimos mejor. Así que a veces, aunque sea manteniendo un lápiz dentro de la boca para mantener una sonrisa un poquito fingida, puede servirnos. ¿Qué les pareció, doctor Coque? Muy lindo. Mire, yo no sé, por alguna razón me recuerdo el tema de nuestros valores, de lo que es importante para nosotros. Y la depresión nos hace olvidar lo que es importante. Yo pienso que es fundamental y en el largo plazo la solución es recordar, conectarnos con lo que valoramos, con lo que es importante. Puede ser su familia, su vida espiritual, las cosas que ama, y empezará a vivir, ¿no? De esa manera. Y precisamente esa es una de las terapias que está recibiendo más evidencia científica de que funciona. La terapia para la depresión, en la cual involucra a la persona en ese tipo de reflexión, ¿no? ¿Qué es importante para mí y cómo lo pongo en primer plano y cómo lo pongo en acción? Heather, usted trabaja con personas con síntomas de depresión hace tiempo ya también. Definitivamente, lo que me encantó de esta canción es el cambio de oscuridad con la esperanza que mañana va a aclarar. Y en la depresión, muchas veces tenemos pensamientos de nosotros sentirnos oscuros, ¿no? Bueno, que hay oscuridad en el ambiente, como dijo la canción, no cuento lo que siento a los demás, me siento solo, me siento aislado, ¿no? Entonces la espiritualidad nos da una oportunidad para regresar a nuestros valores. ¿Quién soy yo de persona? ¿Qué tengo yo para ofrecer? ¿Cuáles son las cosas especiales en mí? Y estas son las cosas que yo intento tanto añadir para mis clientes que se sienten ya desanimados, sin esperanza. Acordar, no, yo sí soy una persona de mucho valor. Mira lo desafío que he podido yo sobrellevar y sobrevivir. Mira lo fuerte que soy. Y esos son los mensajes que contrarrestarían esos mensajes negativos sociales que, como decía el señor que llamó, pueden ser veneno. Pues pongámosles de esta vitamina. Exacto. Amigos, el tema de hoy es depresión, comprensión y recuperación. Hay esperanza, pero si la entendemos un poquito mejor, la podemos reconocer y podemos apoyarnos los unos a los otros. En estas guías también preparamos un resumen breve de lo que podemos y debemos hacer. Tome nota, que nos impacta a todos. Aquí va. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas guías ante la depresión. Mente sana en cuerpo sano. Comamos bien, ejercitémonos regularmente y descansémonos suficiente. Cultivemos relaciones enriquecedoras con familiares y amigos. Evitemos las malas influencias y la violencia, los malos ejemplos y el aislamiento. Recordémonos que tratar de ahogar las penas bebiendo o usando drogas empeora la situación y la depresión. Involucrémonos a diario con personas, mascotas y pasatiempos que nos levantan el ánimo. Acudamos a los psicólogos o terapeuta para consejería individual, familiar y grupal. Si la depresión es persistente y tenemos pensamientos suicidas, consideremos medicinas para dormir, pensar y sentirnos mejor. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. Precisamente a través de esa línea es que conectamos con Esmeralda, que llevo un ratito esperando, así que la recibimos ahora con nuestra apreciación. Bienvenida al programa, Esmeralda. ¿Cómo podemos servirle? Sí, muchísimas gracias por la oportunidad. Me gustaría compartir de que yo pasé una depresión bastante fuerte, uh-huh, en el cual por pérdida de salud y pérdida de un familiar muy cercano. Pero cómo yo me pude recuperar cuando vi que no tenemos que dejar entrar la depresión, esos síntomas, y al conocerlos, al sentirnos así, tenemos que buscar ayuda. Y lo que me ayudó bastante fue eso, estamos hablando de unos 20 años para atrás, me empecé a caminar. Ahorita yo ya no camino, yo corro demasiado, casi todos los días. Y así es como yo me levanté, porque si yo no me levantaba, nadie me lo iba a hacer. Entonces mi consejo es no lo dejen pasar un día, busquen ayuda, siempre hay ayuda, a los centros comunitarios, a pedir ayuda, den tiempo a las librerías, ocupen el tiempo, pero no dejen entrar depresión a sus casas, porque eso, ya dejándolas entrar, es difícil que se vaya. ¡Wow! ¡Qué testimonio! Pues sí. Felicidades, Esmeralda. Dijo que tú habías tenido problemas de salud y la pérdida de un ser querido. Eso sí puede tumbar a cualquiera, pero en lugar de paralizarse o congelarse, usted se activó hasta el punto que ahora corre y corre y corre. Y no es cierto que el ejercicio físico se ha encontrado que es antidepresivo para las depresiones leves o moderadas, mejor que las medicinas. A ver qué dicen nuestros invitados. Empieza el doctor Coque. No sé si voy a responderle su pregunta, doctora, pero el testimonio de la señora Esmeralda fue muy lindo y muchas gracias por eso. Mire, quizás una metáfora siguiendo en su experiencia, ¿no? Cuando uno está pasando por la oscuridad, hay que seguir caminando o corriendo en su caso, y eventualmente la oscuridad uno llega a la luz, ¿no? Eso. Y así es que se disuelve la autoridad, prendiendo la luz y moviéndonos, no rindiéndonos. Heather Lascaris. Ay, Esmeralda, muchas gracias por su testimonio. Eres un ejemplo de las personas positivas que nos puede dar el aliento y la fuerza en los momentos de dificultad. Personas como Esmeralda, que tiene mensajes positivos y también que tiene testimonios de sanación para compartir, es un buen ejemplo nosotros no perder la fe y la esperanza a pesar de los pesares. Sí se puede. Ay, pues qué lindo, pues que siga corriendo por aquí para allá, señora Esmeralda, y adelante en su vida. Es un lindo testimonio también a quien piensa, no, quien le dio depresión de joven o de niño, le va a seguir por el resto de su vida. Y ella dice que esto sucedió hace muchos años y ya ha podido mantener la puerta más rechazando las influencias de la depresión. A veces no es fácil, familias. Aquí a veces hablamos de manera liviana, pero no estamos dejando de tomar muy en serio que la experiencia de depresión es muy seria y es muy puede espantar y puede hacernos sentir en verdad muy pequeños y muy sin poder. Así que para eso estamos ofreciendo herramientas para demostrar y ejemplos de que sí se puede, como lo hizo Esmeralda. Y de hecho, este anuncio de servicio público va a tono con la llamada de Esmeralda, porque habla de cómo recuperar la motivación, que es una de las experiencias que nos puede robar la depresión. Escuchemos. ¿Alguna vez te has sentido solo y sin ganas de vivir? ¿Cuántas veces has pensado que no hay esperanza ni razón de ser? Que los días son grises y que no vales la pena. La depresión no es siempre temporal. Es un estado mental del que tenemos que escapar. Hay muchas razones para vivir que en su momento no podemos ver. Pero cuando logres escapar, tu vida apenas va a comenzar. Continúa con algunas sugerencias y recomendaciones. Y por cierto, aquí queremos también dar reconocimiento a que lo que funciona para una persona no necesariamente le funciona igual para otras. Cada cabeza es un mundo, cada familia es un mundo, pero mientras más posibles instrumentos, herramientas, ideas tenemos a la mano, podemos considerarlos cuando nos toque en nuestro propio pellejo o en nuestro propio hogar. ¿Qué dicen nuestros invitados? doctora. Sí. Casi doctora Heather. Ay, Dios. El tratamiento para la depresión, hay diferentes formas, ¿no? Medicamentos siempre es algo que, a veces los medicamentos es algo que es considerado. Para otra persona la terapia ayuda mucho. Hay ciertos cambios también que puedes hacer en la rutinaria. Uh-huh. Personalmente, si puedo compartir un ejemplo, yo tengo mi perrita mía, lo que me ha ayudado tanto a aclarar la mente cuando tengo pensamientos, cuando tengo la mente muy llena, cuando tengo muchas nubes por encima y no puedo ver la claridad, me ayuda tanto salir a caminar con ella. Es un ejercicio también que puedo hacer, pero también me quedo enfocando en diferentes cosas del ambiente y así yo creo que mi cucharita de pensamientos para debatir tanto y puedo yo lograr una claridad. Eso me ayuda luego a tener una claridad de mente para quizás resolver el problema que me enfrentó por la mañana, ¿no? Para ser más efectiva. Eso es algo que, un ejemplo que comparto con mucho de mi cliente, porque muchas veces pensamos, ay, la depresión es muy de allá. No, puede ser algo común para muchas personas. Y sí hay la esperanza y sí hay diferentes tratamientos que podemos incorporar en nuestros días. Exacto, está lo profesional y está lo más informal de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida real. Y las mascotas, como otros seres queridos, digamos humanos, cercanos o lejanos, también pueden ayudarnos a centrarnos. Si son lo importante para nosotros, como nuestros hijos, aunque los tengamos lejos, apenas tener la foto de ellos o la voz de ellos puede cargarnos la pila cuando la sentamos muy, muy bajas. Doctor Coque, sí, y la depresión tiene orígenes muy diversos, o sea, no es una sola cosa. Hay gente, por ejemplo, como la señora Esmeralda mencionó, creo, que tuvo una pérdida muy grande, una enfermedad fuerte, ¿no?, que le hizo perder ciertas capacidades o cierta esperanza, ciertas habilidades. Entonces, la pérdida de algo que nosotros valoramos puede generar naturalmente depresión, ¿no? Pero también puede ser el resultado de trauma. Por ejemplo, si tenemos un trauma, ¿no?, las memorias traumáticas se nos aparecen y nos sentimos desesperados. Sí. O puede ser el proceso de pensar y pensar y empezar a encerrarnos en nuestros pensamientos. Distintos problemas, formas de depresión necesitan diferentes soluciones. Y como hemos hablado, no importa la edad ni de dónde vinimos, y por si haya falta mencionarlo, el género tampoco importa. Lamentablemente en muchas culturas tradicionales como las nuestras, a veces no se le permite a los niños varones o a los adultos varones el llorar o el estar tristes o el sentir vulnerabilidad, y eso obviamente no ayuda. Los hombres también lloran y también penan y también sufren, y la depresión en los hombres puede ser muy peligrosa, sobre todo si no se expresa, porque con el aislamiento y después uso de sustancias o demás, con armas de fuego mueren muchos hombres por suicidio por una depresión no tratada. Familia, ese es el tema de hoy, el tema del suicidio. Si tiene comentarios, consejos o consulta, 415-455-0102. Antes del anuncio de servicio público de Blue Ribbon, vamos a preguntar si Esmeralda todavía está ahí y quiere decir algo más antes de las gracias y adiós. Adelante, Esmeralda. Parece que ya no. Esa estaba desde el área sur. Pues perfecto, porque ahora viene el mensaje de Blue Ribbon. Precisamente en esta época de graduaciones, muchos de nuestros jóvenes están celebrando y hay alcohol y drogas en el camino. Cuidado, alegre, alerta, peligro. Busque en las paradas de buses los carteles de la campaña educativa sobre la prevención de acceso al alcohol en las fiestas de graduación. Los pósters dicen: alcohol a nuestros jóvenes, ni una gota. Ayúdenos a mantener a nuestros jóvenes libres de alcohol, porque les afecta el desarrollo de su cerebro, su inteligencia y evita accidentes automovilísticos. Vea los pósters en Novato y por el resto del condado de Marin. Y recuerde, hable con sus hijos sobre este tema tan importante. Hablemos con nuestros hijos, hablemos con nuestros hermanos, vecinos, compañeros de trabajo y de iglesia sobre estos temas en serios. A veces cuando conversamos, nada más hablamos de cosas más superficiales y que no son tan importantes, y es como una pérdida de tiempo. ¿Qué tal de hablar de cosas del corazón que a veces no nos animamos y la otra persona apreciaría que le digamos, no, de verdad, ¿cómo estás? ¿Iba a decir algo, doctor Coque? Sí, qué lindo comentario, porque esa es la manera en la cual nos sentimos conectados cuando realmente compartimos lo que sentimos y nos interesamos en lo que la otra persona siente. Nos sentimos que importamos y que nuestra experiencia importa. Sí. Eso es escucharnos. No tenemos que tener la solución, ni la respuesta, ni el remedio, sino es el escuchar, el acompañarnos en los sentimientos. Doctor Coque. De hecho, es mucho mejor si no tiene una solución, un remedio. Simplemente escucha y aprecia. Eso, eso. Y eso aplica a los jóvenes y a los hijos, también a los niños, que a veces queremos darles sermones y consejos cuando eso no es lo que más les va a ayudar. ¿Y va a añadir, Heather? Oh, sí. Escuchar y preguntar y escuchar activamente con el corazón abierto es una forma de mostrar amor, cariño y consideración. Eso. También queremos tener abierto nuestro calendario para apuntar eventos y situaciones, actividades que pueden ser buenas para nuestro ánimo y para nuestra salud y bienestar en general. Y ahí ponemos las actividades del calendario comunitario. ¿Qué hacer en estas fechas por nuestro bien? Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Clases de cocorro para relajación y recreación gratis, todos los sábados a las 10 en el Parque Rocky Graham. Llame al Marine City Center al 415-332-1441. A casa, amigos consejeros a su alcance. Ofrece visitas gratis de consejería para personas de la tercera edad con voluntarios de la tercera edad. Llame a Laura al 415-473-6802. Canal Alliance ofrece grupos de apoyo para mujeres, para hombres, para madres y para madres adolescentes. Llame al 415-306-0411. Grupos de apoyo NAMI para familiares de personas con enfermedades mentales en San Rafael con Gloria en el canal 415-473-2261 y con Ángela en Sunny Hill en 415-847-3911 en Sonoma en la escuela El Verano y en Windsor en la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe. Llame al 707-527-6655, extensión número 4. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo Corazón Comunidad. Continúa Cuerpo Corazón Comunidad con la doctora Marisol. Y aquí estoy muy bien acompañada del doctor Coque Saavedra, psicólogo, la terapista Heather Lascaris, casi psicóloga, terapista, y la casi doctora también Luz Ramos, productora, que ahora se nos une con la perspectiva de la producción sobre el tema de hoy de la depresión. Ok, en resumen, la depresión es un trastorno mental frecuente resultado de interacciones complejas entre factores sociales, psicológicos y biológicos que podrían llegar a afectar a niños, adultos, a personas de la tercera edad y a familias. Es importante que acuden a tratamientos para depresión, pero sobre todo que se mantengan. Los estudios indican que entre los latinos hay más riesgos que no se complete el tratamiento. Entonces, mi consejo sería que completaran su tratamiento y que se eduquen y que sigamos educándonos para poder entender y llegar a la sanación. Okay. Así que si nos informamos y nos educamos, todos tenemos algo que aprender. Y a la hora de buscar tratamiento, a veces venimos con ideas basadas en nuestros países de orígenes o a veces como ponen en las películas y programas lo que es la terapia o lo que es el tratamiento psiquiátrico. En verdad, tenemos la oportunidad de entrevistar y escoger. Hay terapistas y hay terapistas. Vale la pena seguir investigando a ver qué nos puede servir. Nada más importante que el bienestar y la salud nuestra que va a servir a nuestros seres queridos. La eje de las caries, ¿está sintiendo? Sí, no pierda, se me cayó el micrófono. No pierda la esperanza, no paren de caminar hacia adelante y cuando necesita un poco de ayuda, pídele una mano a alguien para poder caminar con ellos. Siempre hay la oportunidad para sanación y para poder escuchar y ayudar a los demás. Eso. Y por cierto, solo lo mencionemos. Si bien dijimos que un antidepresivo poderoso es la actividad física, el ejercicio, el movilizarnos, la otra que se ha encontrado que tiene gran efecto antidepresivo es ayudar a los demás. es el servicio al prójimo, el hacer algo por otro, es que de alguna manera nos percatamos de que a pesar de los pesares hay otras personas necesitadas. Eso se ha encontrado que sirve, y hay personas que haciendo voluntariado u otro tipo de ayuda encuentra que sus propias penas ya no pesan tanto. Doctor Coque Saavedra, un último pensamiento acerca de los pensamientos suicidas, si me permite. Por favor. Los pensamientos suicidas normalmente en nuestra comunidad no son aceptables y la gente no quiere hablar de ello. Pero la realidad es que la mente simplemente está tratando de solucionar un problema. Si uno se siente muy mal por mucho tiempo, la mente le va a decir a uno que si se mata no es la solución. Porque así funciona la mente, una máquina de solucionar problemas. No hay que espantarse. No hay que espantarse, es simplemente un pensamiento y un signo de que necesita ayuda. Eso es lo que es, un signo de que necesita ayuda. Exacto, porque suena lógico que cuando estamos en una situación que se siente insoportable, la mente trate de figurar un escape, como decía la canción. Y si bien el suicidio es una de las opciones que tienen los seres humanos, queremos en vida, al recordarnos los unos a los otros que hay otras, no solamente escapes, sino salidas, soluciones, perspectivas, de parar de mover esa cucharita, doctor Coque. Sí. Una manera de pensar acerca de la mente en este respecto es que la mente no es nuestra amiga. Tu mente no es tu amiga y tu mente no es tu enemiga. Está aquí para resolver problemas y uno tiene que elegir cuando los pensamientos son útiles o no. ¡Qué buen interesante! Por ejemplo, aquel que usa el internet hace una pregunta a Google. Algunas respuestas no valen la pena. Otras sí valen la pena, así que tenemos que discernir y aclarar, esta es basura, esta es propaganda, o esta tiene algo que ofrecerme. Uh-huh. Heather Lascaris. Me encanta esa metáfora. Muy bien, y está muy vinculado con la depresión. ¿Cuándo nosotros deberíamos tomar en serio nuestros pensamientos? Por ejemplo, el pensamiento, después de una mañana muy estresante, mi pensamiento puede decir, ¡ay, no puedo hacer nada bien hoy! Pero, ¿sabes? No voy a creer ese pensamiento porque evidencia de estar aquí, de estar presente, demuestra que sí puedo hacer cosas bien, ¿no? Entonces, no vamos a darnos a decir si es correcto o no. Aunque se te derramó el smoothie y se te quedaron los pasteles y demás. Familias, recordemos. La depresión es debilitante, desconcertante y angustiante. Más hay ayuda, hay cura. Afortunadamente contamos con tratamientos efectivos para niños, jóvenes y adultos sin importar su situación migratoria. Estos deben procurarse lo antes posible para minimizar el sufrimiento y el impacto de la depresión en nuestro funcionamiento. Consulte a su profesional de la salud. Psicólogos y terapistas ofrecen consejería individual, familiar, grupal. En las clínicas se recetan medicinas para aliviar los síntomas. Y recordemos, podemos prevenir y combatir la depresión con la vitamina A, del apoyo, el afecto, la actividad física y la sana alimentación. Les invitamos a seguirnos por Facebook, en la página de Cuerpo Corazón Comunidad, en el programa El Despertar por Univisión 14 a las 6 de la mañana en la semana, y acompañarnos en las clases para padre, terapias de grupo, caminatas, yoga, zumbas y eventos, y nuestras columnas en Impulso y La Voz, nuestros aliados en los medios de comunicación. Al decir adiós, agradecemos a nuestro productor ejecutivo Peter B. Collins con nuestra mascota Chloe, a la productora Luz Ramos, a Saúl Godínez por la locución y a Douglas Munda por la canción. Gracias al Acta Estatal para la Salud Mental del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y a la buena gente de nuestras estaciones KWMR y la KBBF. KBBF, la nuestra 89.1 FM, que está en su campaña de recaudar fondos para seguir mantenernos en el aire. Cooperemos y contribuyamos. Gracias a nuestros invitados, Dr. Coque Saavedra, Heather Lascaris, a nuestra productora Luz Ramos y a ustedes, familias, quienes a pesar de los pesares cuidan día a día la salud emocional de todos nosotros. Hasta la próxima semana. Adelante, familias, que sí se puede y ¡Sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad. Por la salud de nuestra comunidad. Comunidad, cuerpo, corazón, comunidad, cuerpo, corazón, comunidad, cuerpo, cuerpo, corazón, comunidad. Cuerpo, corazón.